cuando vi pasar tus ojos por delante de los míos, me cortó un escalofrío hasta el pulso de la sien. Y las rosas apagadas de mi cara de aceituna se encendieron una a una para darte el parabién. Me quedé sin día, me quedé sin voz, no sé todavía lo que me pasó. Bendito sea el veneno, veneno que me diste a probar. Por tu veneno moreno tengo el alma envenenada. Tengo abierta la ventana aunque eres recién nacido. Me repican tus campanas con la sangre inocente. No sé si es malo, si es bueno, moreno, esto que me pasa a mí. Y es que ya sin tu veneno, veneno, ay, moreno, no podría ya vivir. Dos toritos más negritos de la muerte. Yo no sé si por quererte frente a ello quedaré. Pero importa poca cosa que me maten su negrura, pues por modesta locura tengo el corazón de pie. Cuando están delante dejo de mirar. No hay quien los aguante sin pestañear. Bendito sea el veneno, veneno que me diste a probar. Por tu veneno moreno tengo el alma envenenada. Tengo abierta la ventana aunque eres recién nacido. Repican tus campanas con la sangre inocente. No sé si es malo, si es bueno, moreno, esto que me pasa a mí. Y es que ya sin tu veneno, moreno, ay, moreno, no podría ya vivir.